Bueno, nosotros acá demandamos estas tierras ancestralmente que nos corresponden a la comunidad autónoma Licancurra y también denunciar de que hemos sido muy atropellados por parte del Estado, hemos recibido disparos, mucho maltrato de parte de carabineros, también por lo que le pasó a nuestro lamien Camilo Catrillanca, vemos que sucedan más muertes de mapuches que están luchando por recuperar sus tierras ancestrales y por vivir dignamente, y que el Estado nos mande a disparar a quemarropa por la espalda y que no, ya no haya más muertos. Y nosotros aquí estamos arriesgándonos también en la única comunidad que estaba a este lado de la octava región, reivindicando este fondo Ranquilco, que lo tienen, está en manos del latifundista.